hablamos sobre arqueología, investigación, historia, arte, geología, física, de la mano de Fernando Peón. Los lunes a las 5:30 de la tarde, El Trastero de Atenea, en Oído Radio Cantabria. Pues una semana más, aquí estamos en el Trastero de Atenea y esta tarde Fernando Peón nos va a descubrir muchas curiosidades acerca del mundo mineral. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Pero si te parece, antes de comenzar vamos a mandar un saludo a un amigo que nos está escuchando, a Ernesto, que está ahí siempre muy pendiente. Un abrazo, Ernesto. Hola, Ernesto, ¿qué tal? Y gracias por escucharnos. Bueno, pues el mundo mineral, que a priori quizá a los que desconocemos ese mundo nos puede parecer, no sé, pues desconocido, a la par que quizá que no ofrezca demasiados atractivos, pero creo que es todo lo contrario, ¿verdad? Que se lo digan a Marilyn Monroe, que decía que los diamantes eran el mejor amigo de una chica, ¿no? Sí, eso decía. Pues parece ser. Eso cantaba. Pues sí, la verdad es que no le faltaba. Sí, porque, razón, porque los diamantes ahí están, pertenecen al mundo mineral, ¿no? Pues sí. Hombre, yo para empezar sí que haría una distinción entre lo que es mineral y roca, porque hay mucha gente que no lo tiene ni siquiera claro. Mineral es todos aquellos elementos y compuestos de elementos que se encuentran en la naturaleza con sus átomos ordenados. Cuando estos minerales son machacados, pulverizados, fundidos, se convierten en rocas. Así que los diamantes tienen sus átomos ordenadísimos. Muy ordenados. La verdad es que casi tanto como lo pudieran estar los del grafeno, del que ya habíamos hablado. Sí, sí. Y sí, es cierto. El diamante, desde luego, es, se puede decir que es el rey de los minerales. Aunque hay mucho mito en el tema de los diamantes, porque podríamos pensar que son escasos. No son escasos, para nada. De hecho, otros minerales, como el tafeite, son 1 millón de veces más escasos que el diamante. Perdona, repítenos el nombre. El tafeite. ¿Tafeite? Sí. Nunca lo había oído. Es una variedad de carbono también, pero que es muchísimo más escaso, llegando a multiplicar en precio a los propios diamantes. Que si cuestan tanto, es más bien por una cuestión de marketing y por una cuestión de logística. Porque realmente el precio de los diamantes está falseado. Está falseado porque hay una compañía muy conocida que se llama De Beers, que tiene en su poder, se calcula algo así como el 70% del mercado mundial, y la cantidad de diamantes que tienen almacenada es gigantesca. Nadie sabe cuántos son exactamente, pero hay quien ha dicho que puede ser el más del 95% de los diamantes que existen en el mundo. Wow. Los tienen almacenados para que no bajar los precios. Vamos, refiriendo al diamante, por ejemplo, la famosa campaña de un diamante es para siempre, ¿no? Que las compañías de trata de diamantes utilizaron vilmente, porque hay que decirlo, relacionándolo con el amor, ¿no? Sí, está íntimamente relacionado hoy en día, sí. Tanto es así que se ha institucionalizado, sí. Cosa que es bastante triste, ¿no? No, porque se puede evitar pensar en compromiso, amor, pareja y el anillo de diamantes. Y el anillo de diamantes, porque, por ejemplo, en las pedidas, que hasta los años 50 no era así, en más de medio mundo, en las pedidas, pues ya casi se ha convertido en obligatorio, ¿no? Y han hecho campañas de bulos, incluso campañas que son en cierto modo difamatorias, dejando ver al que no regala un diamante como un agarrado, un miserable, que no es una cosa pues bastante cuestionable, ¿no? Pues sí. Desde el punto ético. Uh-huh. O sea, tú lo que quieres a tu mujer no va a ir nunca referido al pedrusco que lleva, ¿no? Bueno, pero no cabe duda que hay algunas que sí que se rigen por esa norma. Claro, estamos todos influenciados por... Sí, pero eso es el interés, sí, ¿no? Sí. Es el amor, es otra cosa, ¿no? Y desde luego, vamos, el tema del diamante tiene tela marinera. Porque hay diamantes enormes en el mundo, hay diamantes industriales, hay diamantes con precios más altos y más bajos, pero lo que igual no sabe la gente es que existe un diamante del tamaño de la luna. Claro, yo me pregunto ahora, ¿y dónde está? Pues está en la constelación de Centauro y fue descubierto hacia el año 2004. Y realmente tiene el tamaño de la luna. Wow. Es una estrella que se colapsó formando un diamante gigantesco de trillones de quilates. O sea, eso le da otro significado a la palabra pedrusco. Pedrusco, sí. Refiriéndose a las piedras preciosas. Efectivamente. las piedras más grandes que podemos encontrar ahora mismo, en las joyas de la corona, de Inglaterra, en muchas de los tesoros, digamos, reales europeos, se encuentran pedruscos realmente grandes, ¿no? El Cullingham, este famoso que... Pero en su origen eran aún más grandes, porque, por ejemplo, el Cullingham tenía un tamaño casi 5 veces más grande. Lo que pasa es que al hacer la talla salen varias, una piedra muy grande, que es la que, digamos, intentan sacar a toda costa, ¿no? Porque esa es la que tiene el valor más enorme, y varias piedras más pequeñas. Y dices, ¡buah! Realmente son piedras extremadamente caras, pero ya digo, ni mucho menos las más caras. El tafet del que te hablaba, pues, viene a costar casi en polvo, pues, unos $20,000 el gramo, bastante más que un diamante. Son piedras realmente escasas y claro, pero no han sufrido el falseo en el precio que han sufrido los diamantes. Ya, que eso es cuestión de mercado, sencillamente. Es logística. Hay una empresa que copa prácticamente todo el mercado. Claro, y no son saco ellos más que lo que voy a vender y campañas de, pues, para que, por ejemplo, se quede en la familia, tal, todo eso. Que lo que hacen es retirar esas piedras del mercado, con lo cual aumenta su valor. Claro. O mantienen artificialmente su valor. Uh-huh. Hay que decir que ahora mismo, esto yo no sé si es ya muy inteligente, puesto que el diamante es una de las peores inversiones que existe. ¿Ah, sí? Sí, siempre mantienen artificialmente su valor, pero tampoco va a adquirir más valor del que tenía anteriormente. Precisamente por el hecho de este almacenamiento y porque se obtienen artificialmente. Ah, es verdad que ahora ya se pueden hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Hay diamantes que vamos, son indistinguibles de los naturales. E incluso en el año 2003, 2004, creo que fue, una científica rusa, una física rusa, creó un tipo de diamante que es más duro que hasta el 11% creo que era más duro que el propio diamante, con lo cual el diamante ha dejado de ser la sustancia más dura de la Tierra. El propio grafeno ya estaba muy cerquita de su dureza, si nuevas técnicas no llegan a hacer que la supere. Se conseguirá, supongo. Se supone que sí. Uh-huh. Pero las piedras más caras ahora mismo, encontradas de forma natural, aunque también se pueden hacer de forma artificial, ahora mismo son los rubíes. Los rubíes más grandes del mundo, vamos, no tienen un precio real porque realmente no están a la venta. O sea, son piedras que tú, ya sabes, todo objeto pues tiene el valor que alguien quiera pagar por ellos. Mm. Sí. Pero claro, decir que un rubí que puede pesar 80 gramos con una pureza impresionante y natural, pues a ver qué le pone precio a eso. Ya. La verdad es que nos perderíamos en cifras, yo creo. Sí, es que realmente no tienen un valor tasable. Hay algunos que se venden en subastas y tal, pero la variedad es muy coyuntural en el precio de esos minerales, ¿no? Y también dices, bueno, el rubí porque es una piedra realmente preciosa, o sea, es una piedra bonitísima, ¿no? ¿El rubí se puede reproducir en un laboratorio? Sí, es óxido de aluminio. Es óxido de aluminio con partículas de hierro, que es lo que le da su tonalidad roja, pero de forma industrial y utilizando máquinas que producen unos embolos a una presión gigantesca y metiéndole temperaturas altísimas, pues se llega a obtener rubíes de una calidad incierta, porque realmente hasta que no rompen la base de concreto que han obtenido al meter esa presión, porque hacen una mezcla de óxidos, de tierras, de tal, lo comprimen casi a la presión en la que está en el manto terrestre, y cuando lo abren, le dan el martillazo, y hasta que no lo sacan, no saben qué han obtenido. Hay veces que no obtienen ni un solo rubí, o pueden obtener un rubí enorme, de una pureza increíble, o casi opacos. O sea, no saben realmente. Es una cuestión muy curiosa, porque dices, los métodos se pueden perfeccionar y repitiendo las condiciones se supone que vas a obtener minerales parecidos, pero digamos que repiten las condiciones y el mineral ha cambiado. Que se dan las circunstancias un poco parecidas a lo que ocurre en la madre naturaleza. Es decir, los científicos han conseguido a nivel industrial fabricarlo, pero las circunstancias que rodean a esa fabricación todavía están... El puro azar. Exactamente, como en la naturaleza, ocurre igual. Sí, salen, te pueden salir multitud de pequeños rubíes, que por cierto, hay que decirlo, el rubí sigue estando muy cotizado, por ejemplo, para el tema de relojería, ¿no? Porque al tener, es una dureza muy cercana a la del diamante, inmediatamente por debajo del diamante, pues los ejes de donde tienen que pivotar los engranajes del reloj, pues no tienen desgaste. O sea, no se desgasta ese cristal. O sea, por mucho que le tic-tac, que vaya para adelante y para atrás, pues... Pero claro, hay otro punto donde se utilizan, y cada vez más, por ejemplo, en los láseres de precisión, que se utilizan rubíes como cristal de concentración. Entonces eso también le da una aplicación industrial realmente importante. Aunque hay que decir, claro, que casi todos, y se supone que casi todos los rubíes o los diamantes artificiales llevan un contraste, que son unas pequeñas sustancias que le añaden los fabricantes para conseguir detectar que ese diamante ha sido fabricado por ellos, porque si no... Ellos te venden a ti un diamante y se le puedes volver a vender y no sabrían qué es. Ajá. O sea, no sabrían que es artificial, se puede distinguir. El proceso con el que se fabrica es exactamente el mismo. O sea que... Pero hay vida más allá de los rubíes y los diamantes. Sí. Aunque me ha encantado esa anécdota del diamante más grande de... Iba a decir conocido, no es el diamante más grande del mundo. El más grande del mundo es el Kooligan. Pero el más grande conocido, que no está en este mundo, sino en otra constelación, sí, es verdad, es del tamaño de la Luna. Pedruscón. Vamos, que si cayera en la Tierra, de Beers se va a la ruina el día siguiente. Ya te digo. Pero, como decía, vamos más allá de los rubíes, de los diamantes. Claro, hay minerales ultra conocidos y ultra importantes con cualidades increíbles, ¿no? Por ejemplo, el propio oro. El propio oro se encuentra en la naturaleza la mayor parte de las veces en estado puro y en forma nativa. Pero claro, dices, el oro, ¿dónde se forma? Pues al parecer también tiene que ver con las estrellas la cosa. Porque el oro, con su peso atómico y su valencia, que creo que es 29, ahora mismo no, pues se formó en las supernovas. Vamos, según dicen los expertos, y solo pudo generarse ahí, porque son, digamos que es el partículas de hierro, por ejemplo, comprimidas a magnitudes que son inimaginables. O sea, te hablo de millones de veces más presión de la que existe en el núcleo terrestre, millones de veces. O sea, que llega a juntar tanto los átomos, a producir tal tensión en los átomos, que cambia el elemento. Y el oro solo se ha podido formar con unas presiones que solo se han podido dar en una supernova, en el estallido de una supernova. Es una estrella que colapsa, una estrella que empieza a ceder bajo su gravedad hasta tal punto que casi llega a la nada. Pues ahí surge el oro. Es la plata también, o el platino, pero vamos, el oro como el más conocido de ellos. Su ductibilidad, o sea, lo maleable que es increíble. Tanto que con un solo gramo se podría hacer un cable de 80 kilómetros. Y con una tonelada se podría hacer un cable que llegase de la Tierra a la Luna. Bueno, pues a ver si conseguimos uno y le echamos un poco más allá hasta llegar al Pedrusco. Hasta el Pedrusco. Va a hacer algo falta, algo más sí. de cable, porque sí, ¿no? De la Tierra a la Luna hay más o menos de una millonésima parte de lo que hay a Centauro. Uh-huh. Menos de una millonésima. Necesitaríamos, o sea, que mucho. Mucho cable, mucho. Muchas toneladas. De hecho, no hay tanto oro en el mundo. Calculan que daría un cubo, todo el oro que hay en el mundo, de 30 por 30 metros. Qué poquito, ¿no? Es muy poco, es muy poco. Bueno, di que el oro que se ha obtenido ha sido casi, prácticamente el rascado de la capa terrestre. Ya. Un pequeño rascado, porque de 30 kilómetros más o menos que tiene la corteza, solo realmente se ha excavado en uno. Sí, hemos arañado. Hemos arañado un poquito y seguramente habrá más oro. Hay gente que ha hecho cálculos de lo que puede haber, por ejemplo, en el mar disuelto. Y calculan que puede haber unas 9.000 toneladas de oro disuelto en el mar. Uh-huh. No te digo ya en los fondos marinos, en los ríos submarinos, ¿no? Que es donde se supone que por su peso acabaría ese mineral. Pero claro, bajar a una fosa que está a 5.000 metros de profundidad y para sacar oro, pues como que no pagas el pato. Antes quizá inventaríamos la nave de Star Trek, la Enterprise, para llegar hasta, bueno, ahí, hasta Alpha Centauri. Ahí jugaríamos con algo todavía más caro, porque si no recuerdo mal, la nave de Star Trek funcionaba con antimateria. Y ese es ahora mismo el producto más caro que existe sobre la Tierra, pero con una diferencia tal que te voy a decir una cosa. Un gramo de antimateria, costaría el PIB mundial de un año. Pues no nos trae cuenta, entonces. De hecho, las cantidades que se han obtenido, a pesar de que no es un mineral antimateria, sino una sustancia subatómica, un producto subatómico, las cantidades que se han encontrado serían de trillonésimas de miligramo. Y se obtienen en los aceleradores de partículas como producto residual. Con lo cual no podemos llamar eso mineral, puesto que ni siquiera son átomos, uh-huh, sino partículas de átomos. ¿Y entonces el segundo mineral más caro? El segundo mineral más caro sería el tafeit. Vale. Que con unos $20.000, pero claro, luego juegas con las cualidades de la piedra concreta, ¿no? Uh-huh. Porque supongo que un diamante de un tamaño enorme, pues lógicamente va a costar más que un tafeit muy chiquitín. Pero siempre juegas incluso con el mito, con la historia que lleva detrás, ¿no? Hay piedras que sin ser de una calidad increíble, por ejemplo, la amatista es una semipreciosa, ¿no? Pero como lo usaban los prelados en Roma, como era la piedra de los prelados romanos, pues hay algunas con una larga historia que ahora mismo, siendo amatistas, pueden costar más que un diamante. O sea, pero por la historia que tienen detrás, claro, y el velo que tienen detrás. O, por ejemplo, ciertas piedras que ni siquiera siendo excesivamente bonitas, ¿no? Por ejemplo, la estaurolita. ¿Cómo? La estaurolita. Estaurolita. Que viene de stauros, que en griego significa cruz. Que son unas piedras que simplemente tienen forma de cruz. Y en su momento fueron carísimas, claro, por su relación con el tema religioso y tal. Pero es una piedra, pues es una base de caliza con un óxido metálico añadido y con forma de cruz. Y lo que le daba el valor no era, digamos, la belleza, sino el símbolo religioso. Eso también se da con lo de las famosas piedras Moe de los navajos, ¿no? Que son unas piedras de color marrón oscuro, sin mucha apariencia, que las partes por la mitad y dentro tienen partículas de calcita en blanco y tal. Y que dices, bueno, esto tampoco es una piedra así como para... Ni espectacular, si no, quiera. No es muy espectacular. A pero nivel como estético, se le... quiero decir. Claro, pero, por ejemplo, los navajos las pusieron muy de moda porque los utilizaban como talismán contra los falsos amigos para atraer a los espíritus de los muertos que querían... una forma de buscarse protección. Digamos que era una piedra ritual. Claro, y entonces, o las famosas cruces celtas, que pasa un poquito lo mismo, que por la asociación con, o bien con los lábaros, o bien con las cruces cristianas, o bien con, pues llegaron a tener un valor religioso que se traducía más tarde o más temprano a un valor monetario, que eso es lo que ha pasado prácticamente siempre con... E incluso con otras series de minerales que, pues por ejemplo, esta famosa de las dendritas que forman figuras de plantas, ¿no? Que son óxidos metálicos, son piedras tipo una piedra normal, tipo canto de río, que cuando las partes dentro tienen como formaciones boscosas y de plantas, parece que tienen flores, y entonces le confiere un valor estético, eso nada más, y pero sin ser excesivamente raras o tal. Luego hay otras piedras que tienen, por su propia forma también, por ejemplo, la pirita, ¿no? Que siempre se dijo que era el oro de los tontos. ¿Cuánta gente habrá comprado pirita creyendo que estaba comprando pues oro? Sí, igual sí, porque se parece mucho. Es muy bonita, pero se parece y a quien no sabe le pueden dar gato por liebre. Claro. Y las piritas, ciertas piritas pueden llegar a costar dinero. Por ejemplo, las piritas Sol de Estados Unidos, ¿no? Que tienen una forma rayada concéntrica muy muy bonita, o las nodulares. Bueno, los cubos son más comunes, pero hay unos cubos preciosos ahí aquí cerquita, en La Rioja. Hay unas minas de pirita bastante importantes. Aquí tenemos pirita, mucha. La pirita es un mineral asociado al hierro y al azufre, por lo tanto es un material abundante. Y aquí yo he visto piritas realmente impresionantes. Claro, porque las formaciones de estos minerales sí que pueden resultar espectaculares. Claro, ¿verdad? Es que vamos, cualquier mineral, en el momento que tiene una forma ya particular, extraña, las formaciones naturales que dices, jo, esto lo ha creado la naturaleza, ¿no? Esto no ha sido un señor aquí con un martillo y un cincel. Esta cosa tan curiosa, ¿no? Este cubo tan perfecto o esta estrella que se ha formado, la ha hecho la naturaleza y no deja de ser sorprendente. Y además aquí, bueno, que ya te digo, tenemos también nuestros propios récords. Por ejemplo, tenemos la galena más pura del mundo y la blenda más pura del mundo, que es un mineral asociado al zinc. De hecho, son óxidos de zinc y aquí la blenda caramelada es apreciadísima por los coleccionistas de todo el mundo. Y ya te digo, va muy asociada a la galena, que es un mineral que parece plata. O sea, tiene un brillo así un poco más oscuro que la plata, pero tiene cierta semejanza con la plata y la semipreciosa blenda acaramelada, que tiene un color caramelo impresionante, pero que tiene una pequeña faena. Es blanda. No es tan, no llega a la dureza, por ejemplo, del zafiro o de tal. Entonces, en joyería pierde mucho valor. Porque, claro, tú coges un cristal blindado antibalas y con tu anillo de diamantes le haces un rayón de arriba abajo impresionante y el diamante está intacto. Ahora, eso sí, no se te ocurra darle un golpecito con un martillito, porque se te hace añicos con una facilidad increíble. No resiste los golpes, es frágil, pero a la vez es de una dureza, de una resistencia extrema. O sea, para partir un diamante de un quilate con presión, tendrías que ponerle, bueno, algo que no le golpee, y encima tendrías que ponerle algo así como 25 toneladas para que llegara a romper, para que llegara a partirse. Y eso... teniendo en cuenta que está sobre una de sus caras, sobre uno de sus vértices. O sea, que estás ejerciendo una presión que vamos, que con esa misma presión una moneda de 50 céntimos la expandirías a 3 metros. O sea, y el diamante no lo consigues, es impresionante. Y para ir terminando, Fernando, vuelvo a lo de las formaciones. Antes de comenzar el programa me enseñaste unas fotos, creo que era en México. Ajá, sí. De, no en sé si Icon, era es... cuarzo. No, es, era yeso. Yeso, pero son que parecía cuarzo, ¿verdad? Sí, aquí también hay unas minas muy importantes en Granada de yeso, pero vamos, lo que ha aparecido en Icon es impresionante. Es realmente increíble porque es el refugio de Superman. Sí. Para sí. que te hagas a la idea. Es, o sea, verdad. Y es todo yeso. Los y que son hayan cristales, visto la peli, que lo asocien, porque es muy parecida. Hay cristales esta de 10 metros de largo, transparentes. Y un metro de ancho, pero realmente increíbles. Que ves las fotografías de la gente paseando por esa cueva y dices, esto no es posible que esté en el mundo. Y lo está, lo está. Está a unos 300 metros de profundidad. Lo encontraron al excavar una mina. Y como estaba en una zona con unas peculiaridades de humedad y temperatura bastante finas, algo así como lo que pasó en el Soplao, ¿no? Que en el Soplao también tenemos tela marinera de minerales, que allí hay florita y hay de todo de una calidad excelente. Pero aquí lo que predomina es eso, los gigantescos cristales de yeso que son realmente para verlos. Es un espectáculo, además sí. Comparando a las personas con esos trozos de mineral. Inmenso, con esos cristales gigantescos claro. Y claro, hay que decir también, el yeso es uno de los minerales más blandos que existen. O sea, los rayas con sí, pero con, es la curiosidad de cómo casi se han cualquier formado, otro mineral. Las formas que tienen. Claro, es pero es, claro, es impresionante, porque es una caverna muy grande con unos cristales realmente que, ya te digo, parecen de estos de una película de ciencia ficción. Cuando lo de Viaje al Centro de la Tierra, me parece que, si no recuerdo mal, tiene una escena parecida, ¿no? Con esos cristales gigantescos. Pero también existen cristales gigantescos, por ejemplo, de cuarzo, porque es uno de los minerales más abundantes en la corteza terrestre. Y en Namibia hay una formación en la cual se han medido cristales de cuarzo, no de alta transparencia, son un poco opacos y allí cualquier microfractura ya los vuelve bastante opacos, pero tienen 50 metros de altura. O sea, wow. Eso está en vertical. El cristal transparente más grande que se conoce, por lo que tengo entendido, se sacó de Minas Gerais en Brasil, de las Minas Generales de Brasil, y es un solo cristal que viene a pesar unas 5 toneladas. Muy transparente. Y los clúster, que los clúster son las formaciones de estos cristales en varios bloques, también en Namibia hay uno que se aproxima a las 5 toneladas, pero son en varios cristales. Este que te digo de Minas Gerais es un solo cristal. 5 toneladas de cuarzo en una pieza. Tiene que ser impresionante. Tiene que ser para verlo, que vaya algo por verlo. Y sobre todo, ya más que verlo, lo que tiene que ser realmente increíble es sacarlo, ¿no? Encontrártelo, ¿no? Otro pedrusco. Sí, bueno, uno de los minerales, uno de los diamantes más grandes que se ha encontrado en la historia, lo encontró un niño jugando a la herradura con su padre a las afueras de unas minas en Sudáfrica. Estaban tirando la herradura y de repente sonó, hizo un sonido raro. Se acercaron a ver que había sonado un clac, un poco extraño, ¿no? En una zona de tierra, y sacaron un diamante de 80 quilates, que en su día, hace ya a principios de siglo, pues costó, vendieron casi por $70,000, cosa que una auténtica fortuna, ¿no? Ahora costaría época, muchísimo sí, claro. más, pero ya te digo, como inversión el diamante, mejor que no. El oro sí es buena inversión, el diamante no. Bueno, pues desde luego que te agradecemos que nos hayas acercado a este interesante mundo de los minerales, porque interesante y difícil, porque es que aquí más. Hacer selección habiendo tantísimo y teniendo tantísimas cosas que contar, hacer una selección de curiosidades que realmente interesen. Pues si se te han quedado algunas en el tintero. Algunas. El 99%. Que vamos a tener que ir apuntando esos temas que siempre se nos quedan cortos. Claro. Para hacer la, digamos, como la segunda edición. Claro. ¿No? O segundo capítulo de ese tema. Sí, además intentaremos dejar para otro tema para otro programa, por ejemplo, los minerales de aplicación, de nueva aplicación. Perfecto. Como, por ejemplo, el coltán, ¿no? El, perfecto. El mineral de la muerte, que llaman ahora. Vale, pues hablaremos de ello. Tomamos nota. Gracias, Fernando, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.